Recuerda en tu vida los momentos de alegría y verás que tu vida tendrá sentido. Gabriel, querido Gabriel. Cuerditas de guitarra. Me tomo un vasito de vino y empiezo a cantar a la vida y a la libertad. Me tomo un vasito de vino y empiezo a danzar a la vida, la amistad. Es la vida de la esperanza, es la vida de los sueños. Mapu ñuque ñuque mapu, madre madre tierra, vida nos da. Me tomo un vasito de vino y empiezo a cantar por la vida y la libertad. Mapuñuque en mi que menú, es la vida de los ángeles, el rocío del mar, lluvia del cielo, manantiales de vida, mapuñuque que nos da. Ay, mi, que menú, dun man y el loncoem. Purrum, purrum, ñiwa, ñiwa, olcantrum. Queridos amigos, feliz año nuevo. Pero Jorge, estamos en abril. No interesa, para mí todos los días son año nuevo. Mapu, mapuñuque. Mapuñuque, ñuque, madre tierra del sol, que nos da tus rocío, que nos da tu alegría. Mapuñuque, mapuñuque, madre tierra de la vida. Mapuñuque, ay, mi, que me mudo, un guman y un longo en. Mapuñuque, tierra, tierra, tierra, madre. Un vinito y a brindar. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!